Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a quedarnos hablando de ciclismo, sobre todo porque este pasado fin de semana tuvimos varios frentes abiertos con participantes ubriqueños. El primer frente, una prueba ya clásica aquí en nuestra región, en Andalucía, y una de las más prestigiosas del calendario UCI de ciclismo de montaña. Hablamos del Andalucía Bike Race, una prueba que se desarrolla entre las provincias de Jaén y Córdoba, de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones porque en casi todas sus ediciones suele contar con participantes de nuestra localidad. En las cuatro últimas, con el ubriqueño Carlos Javier Arenas Chacón, que esta pasada semana, porque la prueba de seis etapas comenzaba el lunes, junto con Jesús Bracho participaba en la categoría Maratón Series Men, o lo que es lo mismo, la categoría élite, y no en la que correspondería por su edad, podía entrar en los grupos de edad. Resulta que su compañero Jesús Bracho es de la categoría élite y, por tanto, ambos entran en la máxima categoría de esta prueba, lo que le permite, por un lado, también competir codo con codo con los mejores ciclistas del mundo de la especialidad, que acuden aquí a Andalucía, a la Andalucía Bike Race, que para muchos también les sirve de preparación para la APSA Key Epic, la gran prueba o la prueba reina del ciclismo por montaña por etapas que se celebra cada año en Sudáfrica. La pareja del Simisur Centauro Bikes ha terminado en la posición 53. Ha necesitado 20 horas, 4 minutos, 45 segundos para completar esos más de 350 kilómetros que comprendían englobaba las 6 etapas, el cúmulo total de las 6 etapas. Pero además del Andalucía Bike Race, este fin de semana también nos dejaba citas de ciclismo de carrera importante para una de las promesas del deporte ubriqueño y del ciclismo, en este caso para Alejandro Gómez, que estuvo el sábado pasado en Don Benito, en la localidad pacense de Don Benito, en la 56ª edición del circuito del Guadiana, prueba puntuable, primera puntuable para la Copa de España de ciclismo en ruta junior, y el domingo estuvo en la segunda prueba del Careva, en el trofeo Antonio Gómez del Moral, en la novena subida al Santuario Virgen de la Sierra. En la primera de las pruebas entró con el grupo, con el pelotón, a 32 segundos del vencedor, Pablo Los Pitao González, que encabezó una escapada de unas 15 unidades. Y en la segunda de las pruebas, en la de Cabra, en la que tuvo lugar en el Santuario Virgen de la Sierra, conseguía la tercera posición de su categoría, de la categoría junior, en este caso llegando pues a 50 segundos del vencedor. Además, también en la clasificación general, en la que entran todas las categorías, conseguía una buena posición, una 18ª de la general, nada más y nada menos. También participaron en esta prueba, pero en la categoría élite, los hermanos castellanos Chillas, Jesús y Pablo. Eso en cuanto a ciclismo, pero antes de entrar de lleno en lo que nos dejó este deporte este pasado fin de semana y esta pasada semana, vamos a quedarnos ya con lo más calentito, que son los horarios de la próxima jornada de fútbol. Ya tenemos la mayoría de ellos y pasamos a resumirlos. En la primera Andaluza Senior, ya lo sabemos, tercera jornada de la fase de descenso, Ubrique Unión Deportiva San Roque, el domingo a las 5 de la tarde. En la tercera Andaluza Senior, jornada 21, el domingo también, pero a las 12 del mediodía, Racing Club Portuense, Ubrique Unión Deportiva. Este partido se va a jugar en el José del Cubillo, en el campo municipal José del Cubillo del Puerto de Santa María. En la tercera Andaluza Juvenil, grupo 2, jornada 19, Ubrique Unión Deportiva Novo Chiclana, el sábado a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En la cuarta Andaluza Juvenil, grupo 4, jornada 18, Unión Deportiva Algaida, Deportivo Ubriqueño, el sábado a las 7 menos cuarto de la tarde en el Doro Stadium de San Lucas de Barrameda. En la tercera Andaluza Cadete, grupo 4, jornada 17, el sábado a las 11 de la mañana, Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético en el Antonio Barbadillo, y a la 1 de la tarde en las pistas de atletismo, Deportivo Ubriqueño Bornense Atlético. En la cuarta Andaluza Cadete, en el grupo 1, jornada 18, Juventud Sanluqueña Deportivo Ubriqueño, el sábado a las 6 de la tarde en el campo de las Palmeras de Sanlúcar de Barrameda. Nos vamos a la categoría infantil, tercera andaluza infantil, grupo 7, jornada 17, Ubrique Unión Deportiva Atlético San José en el Antonio Barbadillo, el sábado a la 1 del mediodía. Y Deportivo Ubriqueño Puerto Serrano Atlético el sábado a las 10:30 de la mañana en las pistas de atletismo. En la cuarta andaluza infantil, grupo cuarto, jornada 17, se va a disputar en un zona sur Ubrique Unión Deportiva. Se supone que el sábado, aunque todavía no tiene hora. En principio este partido se jugará en el anexo del campo de la Juventud de Jerez de la Frontera. En la tercera andaluza Levín, grupo 8, jornada 20, Club Deportivo Comarca de Jerez Ubrique Unión Deportiva el sábado a las 11 de la mañana en el campo municipal de San Isidro del Guadalete de Jerez. Y en esta misma categoría, un Pueblo Nuevo La Granja Deportivo Ubriqueño en el Centro de Deportes de La Granja de Jerez de la Frontera el sábado a las 11:30 de la mañana. En la cuarta andaluza Levín, grupo 8, jornada 18, Atlético Los Naranjos Ubrique Unión Deportiva se va a disputar en Picadueñas, en Jerez, a partir de las 2 de la tarde del sábado, y también el sábado, pero a las 12 de la del mediodía, y en Jerez, pero en las instalaciones deportivas de La Canaleja, se va a disputar la Jerezana Club Deportivo Ubriqueño. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 8, jornada 18, Gédula Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 12 del mediodía en el campo municipal de Gédula. Y la jornada se va a cerrar con el partido de la segunda andaluza pre-Benjamín del grupo 5, también jornada 17, sábado 5:30 de la tarde, Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva en el Centro de Deportes de La Granja. Pues ese es un adelanto de los partidos que van a disputar los equipos de fútbol de nuestra localidad este fin de semana. Dejando esto a un lado, nos vamos a quedar con el ciclismo, como decíamos anteriormente, y vamos a hablar de esa Andalucía Bike Race y de esa cuarta participación del ubriqueño Carlos Javier Arenas, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, tú. Otra edición más de la Andalucía Bike Race, y ya van 4, repites. Cuando repites tanto, entiendo que es porque merece la pena esta prueba, ¿no? Hombre, para mí es una de las mejores pruebas del mundo, entonces tenemos la suerte de tenerlo aquí en Andalucía y el IE para mí es un placer, y intentaré estar muchos años mientras que pueda, y intentaré hacerla, La verdad. Hombre, tú que conoces este mundillo, que me decías fuera de micro que para ti es la segunda mejor del mundo detrás de la EPI, eso son palabras mayores, ¿no? Hombre, yo en organización, en recorrido, por todo, yo creo que sí. Yo no estaba nunca en la EPI, pero la EPI es la número uno, entonces... Uh-huh. Yo detrás de la EPI he corrido muchas carreras. Yo creo que la Andalucía, yo creo que es la segunda por etapa, ¿eh? Yo creo que es la segunda mejor carrera del mundo por etapa, ¿eh? Creo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal en líneas generales? ¿Cómo os ha ido en esta última edición? Pues la verdad es que muy bien. No la hemos tomado de otra manera. Diferente año pasado y a otros años. Hemos querido disfrutar un poquito más de esta carrera, que es tan bonita. Y al final, mira, los tiempos han salido casi igual que el año pasado. Hemos echado 20 horas y poco el año pasado y este año otras 20 horas y poco. Y la verdad es que hemos disfrutado más, porque íbamos de otra manera. Íbamos no paseándonos, pero disfrutando, intentando disfrutar más de la carrera. Disfrutando más de los corredores buenos, de estar en el estar con ellos allí cuando terminan las carreras, de pararnos en los avituallamientos e intentar recuperar un poquito. La verdad es que nos la hemos tomado con más tranquilidad. Uh-huh. Repetirías parejas, volvías con Jesús Bracho, que, bueno, no es de tu categoría, eso hace que bueno, no podáis meteros en el grupo de edad de cara a la clasificación, sino en la denominada Maratón Series Men, que es decir, que es la categoría élite. Ya lo probasteis el año pasado, y este año volvéis otra vez a hacer lo mismo. ¿Te motiva mucho más estar en esta máxima categoría? Hombre, la verdad que motiva mucho más, porque es que sales con los buenos. Y además, como sales siempre con ellos siempre van delante tuya. Entonces tú llevas el terreno libre. Tú no te encuentras ni tapones, ni te encuentras nadie por delante tuya. Los que van por delante tuya, como son mejores que tú, pues son los buenos. Uh-huh. La verdad que eso es una ventaja para pa nosotros. También clasificamos con ellos, que a mí he quedado el 53 en élite. A mí, si en mi categoría pública entraron entre los 10 primeros, no lo sé. Tampoco, pero claro, correr con los buenos, para mí es un aliciente que me gusta mucho más que correr en Master 40. Uh-huh. Ahora mismo, vamos. Bueno, correr en élite tiene sus ventajas en carrera, como tú nos comentas, pero casi que te hace imposible aspirar a un podium como puede ser si lo hubieras hecho en categoría máster. Pero entiendo, Carlos, que es algo que te preocupa lo más mínimo, ¿no? Hombre, a mí esto me da exactamente igual. Yo prefiero correr con los buenos. Hombre, me gustaría, claro que me gustaría montarme en el podium, pero es que es muy complicado. Entonces, a ver, ahí están todos los buenos. Uh-huh. Tanto en élite, Master 30, Master 40, Master 50, están todos los buenos. Entonces es muy difícil montarte en el podio. Pero vamos, que ese es que yo prefiero correr y disfrutar antes que buscar un podio. Uh-huh. Ahora mismo, la verdad, no por nada. No, primero que no puedo, porque no estoy en condiciones para llegar a un podio. Y después, ¿qué prefiero correrla? Prefiero disfrutar de las carreras y de la bicicleta. Uh-huh. El pasado año, recordemos que fue una edición condicionada por las restricciones sanitarias, ¿no? Por todo ese protocolo. ¿Qué tal ha sido la propuesta de este año, de recorrido, de todo en general, ¿no? No entiendo que no tan estricto como entonces, y en cuanto a las etapas, ¿qué tal? Hombre, la verdad es que es mucho mejor, porque el año pasado nos limitaron 3 días en Jaén y 3 días en Córdoba, y ahí no nos podíamos mover, y cada vez que nos movíamos, prueba COVID. Uh-huh. Este año 2 etapas reinas en Jaén, como siempre ha sido, la de Andújar, que la tercera, que esta no defrauda, que esta para mí personalmente es la etapa reina de la Andalucía by Rey. Después nos metieron una contrarreloj ahí entre medio, que personalmente yo no creo que una contrarreloj, era un rally puro y duro, espectacular. Y después, para finalizar, Córdoba, que Córdoba, como tú no llegues a Córdoba con ganas de bici, estás muerto. Es mejor correr la bici allí y decir, mira, llévatela para Ubrique ya, que ya no tengo más ganas de bici. Uh-huh. Pero este año muy bien. La verdad que este año ha sido Andalucía by Rey como yo la he conocido años atrás. No como el año pasado por el COVID, sino uh-huh. como otros años, y no 2 días en Jaén, otro día en Andújar, otro día en Villafranca, 2 días en Córdoba, que no, lo normal de una Andalucía by Rey. Uh-huh. Y los recorridos son espectaculares, pero espectaculares. Uh-huh. Te metan donde te metan. A diferencia del año pasado, no ha habido prólogo, empezabais con una maratón pura y dura, y luego está esa propuesta que nos lo comentabas tú, eso de meter en la cuarta etapa una contrarreloj, que, como tú dices, era más bien un rally BTT, pero que entiendo que sirve también para completar toda la oferta de las 6 etapas, ¿no? Para que haya un poquillo de todo. Claro, pero es que por eso, es que fue espectacular, es que dice una contrarreloj de 30 kilómetros. Con cerca de 1000 metros de desnivel, que dices tú y yo, de 30 kilómetros, 1000 metros, era un subibaja, menos los 4 últimos kilómetros que era en pista. Pero bueno, que yo prefiero, la pista fue peor que el subibaja, porque la pista ibas con el gancho enganchado allí intentando darlo todo. Uh-huh. Entonces, la verdad que estuvo muy bien, porque te meten 30 kilómetros, que quiera o no, entre medio de las carreras, ya en la mitad de la carrera, te meten una etapa que no tiene mucho kilometraje, y la verdad que te viene bien, porque después de la contrarreloj, te metía en la etapa reina, que era la de Córdoba, que eran 80 y tantos kilómetros, que esa sí es dura. Entonces, la verdad que yo creo que la han hecho bastante bien. Uh-huh. ¿Y tú cómo llegabas de tono físico a la prueba? Porque todavía está, digamos, a finales de mes de febrero, casi que está cogiendo el pico de forma a estas alturas del año, o ya te encuentras fino. No, yo la verdad que me encuentro bien, porque ya también estuve en Tartezo hace 2 semanas, en Huerva, y ahí fue como diciendo, voy a ir aquí para coger forma para Andalucía, y la verdad que yo he llegado muy bien. Lo que pasa, claro, esto es por pareja, estoy ya que hoy ando yo, mañana anda mi compañero, y al día siguiente al revés, al día siguiente es que anda mi compañero y yo no ando. Uh-huh. Es un día ahí, pero yo he llegado muy bien, la verdad, físicamente he llegado muy bien. Uh-huh. Bueno, lo decías hace un instante y siempre has hablado de que la Andalucía by Reyes es una prueba, es una carrera de supervivencia, ¿no? De ir guardando fuerzas para esas últimas etapas, y por lo que me cuenta entiendo que este año ha sido así, nuevamente, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, las 2 primeras etapas son las más técnicas. Yo creo que Jaén en la son muy duras y muy técnicas. Uh-huh. Después, entre medio, te han metido este año Andújar, que también es bastante técnica, pero es más cortita de recorrido. Después te meten la contrarreloj, que mira, que ha estado muy bien, pero Córdoba tienes que llegar con ganas de bici, porque la etapa reina de Andalucía by Rey para ellos es la de Córdoba, el primer día de Córdoba. Uh-huh. Entonces, como tú ahí no llegues con ganas de bici, la verdad es que lo pasan muy mal, porque son 80 y tantos kilómetros, con cerca de 2.000 metros de nivel, y ahí se pasa, después de 4 días ya corriendo, ahí tienes que tener tus ganas de, has tenido que guardar algo estos días atrás. Y el último día, que dices tú, no, ya es el último día, ya he terminado, ¿verdad? El último día está atrás, el último día son 48 kilómetros, 48 kilómetros. Pero también reventón para arriba, reventón para abajo, que si la cazuela, que si... Y al final te metes una pesa de bici que dices tú, madre mía, el último día. Pero bueno, para mí Córdoba es donde te mete la puntilla ya, es donde dices tú, aquí tengo que llegar yo fino. Si no llego aquí fino, adiós Andalucía Bay Race. Se pasa mal hasta el final. Se pasa muy mal. Bueno, la verdad que sí, que se pasa. ¿Y qué tal la climatología en esta edición? Unas veces ha habido lluvia, otras veces jornadas muy calurosas. No sé si este año ha habido excesivamente calor. No, espectacular. El tiempo ha sido espectacular. Usualmente un día nos llovió por la mañana, pero un poquito nada más. Después, el primer día de Córdoba, nos llovió por la mañana, pero nada, una chispita. Pero los demás días espectacular. Manga corta, pantalón corto. La verdad es que es como si estuviéramos en... Digo, esto es un paraíso, digo, aquí están toda esta gente, que quieren venir todos a Andalucía, que es normal que vengan aquí en Andalucía, es que esto es un paraíso, para el mountain bike. Ya ves. Y bueno, y ya centrados en las etapas, ¿qué tal os fueron esas tres primeras etapas de la provincia de Jaén? Bueno, viendo el kilometraje y el desnivel, más o menos parecen parecidas, ¿no? Son las tres casi iguales, sí, la verdad que son... A mí me gustan más que las de Córdoba, la verdad, porque son más técnicas, son con más desnivel... Y yo me defiendo mejor ahí. Yo cuando me coge la etapa Reina de Córdoba, que es más llaneo, más agonía, yo qué sé, yo prefiero las tres de Jaén, que son más técnicas. Ahí me defiendo yo mejor. Y, pero vamos, bien, la verdad que las de Jaén son más bonitas. Son más bonitas por eso, porque es más mountain bike que las de Córdoba. Claro, no digo que las de Córdoba son feas, son preciosas. Pero me gustan más. Prefiero las de Jaén. ¿Y esa primera? Dime. Esa etapa reina, la que tú hablas de Córdoba, quizás sea la etapa clave de la prueba, la que marca la carrera, ¿o no? ¿O ya viene marcada de antes? Yo creo que la que marca la carrera es la de Andújar. Porque la de Andújar, subir allí a la Virgen de la Cabeza y bajar los caracolillos y bajar la otra bajada de los caballos, que son dos bajadas muy, muy, muy técnicas, después de un montón de kilómetros, ahí se juegan la carrera los que están jugándose la carrera, los que vamos a disfrutar, ¿no? Los que vamos a disfrutar, estamos disfrutando bajando esa trialera, pero yo creo que ahí es donde se la juegan, creo, ¿eh? Antes nos hablabas de que para ti quizás sea una de las mejores carreras del mundo, ya no es solo por la propuesta de la organización, sino aquí echándole un ojo a la clasificación, están todos los que tienen que estar en una prueba de renombre, ¿no? No, yo creo que excepto Valero, yo creo que estaban menos el equipo de hace tiempo que hace, estaban todos los equipos buenos de Europa o del mundo, ¿no? Yo creo que estaban todos los buenos, creo, ¿eh? Porque es que estaban todos ahí. También les sirve a esta gente de entrenamiento, porque ya mismo es la EPI, entonces esta gente le viene de perilla correr aquí en Andalucía. Ya. Entonces también lo tienen ellos como un entrenamiento. Esto no es un entrenamiento para ellos, esto es una carrera en condiciones para ellos, porque es UCI, es carrera UCI, pero pero que también lo cogerán como entrenamiento, me imagino. Claro, y muchos ciclistas foráneos de fuera de España, ¿eh? Sí. La mayoría, ¿no? Muchísimo. La mayoría no, pero en élite la mayoría son extranjeros casi todos, y además todos los buenos. ¿Y qué tal es la convivencia con esta gente? Bueno, eso es lo mejor con ellos, son gente buenísima, gente que te enseñan, gente normal, gente que son muy buenos en bici, pero gente muy buena, muy humilde, y la verdad que me lo he pasado muy bien. En este año, por ejemplo, he disfrutado esto más que otros años. Este año me he querido centrar más en estar con ellos y en hablar con ellos, y está la verdad que muy bien, la verdad que espectacular. Oye, muy bien. Dime. Carlos, ya como comentábamos antes, a primeros de febrero estuviste en otra prueba por etapa del calendario UCI, la leyenda de Tarteso. Ahora esta, has empezado el año a tope, ¿no? Con pruebas que requieren ya cierta exigencia. La verdad que sí, y porque no tengo más tiempo, Jesús. Si no hubiera estado en la Mediterránea Epi, hubiera estado en Costa Blanca. Lo que pasa es que aquí ya no tengo más tiempo. Y muchas veces digo, cualquier día me echan del trabajo, con tantas carreras, pero... Pero la verdad que sí, que me gusta. Además, es que también lo que pasa es que todas las carreras buenas están ahora entre enero y febrero. Claro. Bueno, buena entre comillas, buena digo en el calendario UCI. Sí. Como Costa Blanca, Mediterránea Epi, Tarteso, Andalucía Valle Rey, el Algarve que empieza ahora, la semana que viene, bueno, la semana que viene, este viernes empieza, la verdad que están todos aquí, entonces me gustaría uno coger el mes de enero y de febrero de vacaciones y puede correrlas todas, pero claro, es casi imposible. Ajá. Carlos, ¿ya podemos decir que las pruebas están funcionando con cierta normalidad? ¿Más parecido a antes de 2020 que a lo del año pasado? Yo creo que sí. Yo creo que esta Andalucía Barrera ha sido como yo la corrí otros años atrás. La verdad que sí, porque tanto con la comida ya... no. Un simple ejemplo, la gente el cortando jamón como otros años, el tío cortando jamón delante tuya, que otros años no, otros años daban la bolsita con la comida individual cada uno y nos echaban de allí de, corriendo, no, sí, desalojaban que rápido, ¿no? Que no fuéramos de allí de la mera y eso, este año la gente comiendo normal, paella, lo otro, la verdad que en ese aspecto creo que ya va todo, no han hecho más que una prueba de COVID, que fue más que al principio, el año pasado me hicieron 3 o 4 en la Andalucía, cada vez que nos movíamos de provincia nos hacen una prueba, la verdad que este año ha sido más normal ya. Y bueno, la empresa, ¿no?, que organiza esta Andalucía by Race está expandiendo, ¿no?, digamos, el formato a otras regiones de aquí de España, donde, bueno, otras pruebas donde tú has llegado a participar, ¿no? A lo mejor no han sido... El año pasado la hice toda, el año pasado hice Andalucía by Race, hice la Cataluña by Race, la Rioja by Race y la Asturias by Race, las 4 de octagón las hice. Es lo que te iba a decir, independientemente de que algunas tengan más etapas que otras, ese nivel de calidad en la organización y la manera de llevar la prueba, ¿es similar en todos lados? Sí, es la misma. Es la marca Octagón y esas llevan los mismos, y además son los mismos los que organizan, los que lo hacen todos, son los mismos. Uh-huh. Y además es la misma organización, exactamente igual. Podemos estar hablando, por lo tanto, de un sello de garantías para aquel que se quiera iniciar en alguna de estas pruebas. Todas va a tener esa seguridad del respaldo organizativo, ¿no? Si algún día quiere alguien hacer carreras, que haga carreras de estas de la marca Octagón, que son vamos, que están súper bien organizadas, ahí no te falla nada, es muy raro que salga algo mal. Es muy raro porque tienen muchas carreras en lo alto, entonces son los mismos y hacen las mismas, en todas son iguales. Entonces, eso es garantía. Eso es como la EPI, la Mediterránea EPI, la de Sudáfrica, la Sun EPI, eso, cada marca tiene... Y la verdad es que Sánchez son gente ya con mucha experiencia. Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, ¿qué planes tienes para este 2022? ¿Seguir esa línea dentro de lo posible, ¿no?, de que te marcaste, que te has marcado en estos años anteriores? ¿Y con la misma filosofía? No, este año no voy a hacer, porque como las hice ya en el pasado las by Race, este año quiero hacer otras que no he hecho por etapas. Quiero hacer Colina Triste, que no la he hecho, que es en junio, que también es prueba UCI. Quiero hacer Dos Reinos también, que son también 4 días en Murcia. Y mi intención es hacer carreras por etapas. Y también este año, empiezo este domingo el provincial de Málaga, de maratón. Uh-huh. El de media maratón ya ha empezado, pero eso no... Yo quiero hacer de maratón. Y ya está, eso es mi objetivo este año. Hacer 3 o 4 más carreras por etapas, que ya iré seleccionándolas porque tengo vista la de Colina Triste en Burgos, la de Dos Reinos en Murcia... La Vuelta a Andalucía, que si Dios quiere saldrá de Dubrique, y alguna más que pueda hacer por ahí, hacen por etapas. Y después las que, la verdad, las que estén por aquí cerca, un fin de semana pueda ir o no pueda ir, y las que tenga por aquí cerca, sí. Tanto el provincial de Cádiz como el de Málaga. Por suerte, Carlos, hay donde elegir, ¿eh? Bastante. Ya ves, hay carreras todos los fines de semana y se doblan. Que sí. Por carrera no es, gracias a Dios. Por tiempo, es lo que todos quisiéramos, ¿no? Tener tiempo para estos proyectos, ¿no?, personales. Pues nada, Carlos, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena por el carrerón de esta Andalucía by Race. Y nada, pues a seguir disfrutando de tu pasión, ¿eh? Pues muchísimas gracias a todos los uriqueños y a ti por acordarte de mí y llamarme, hombre. Pues nada, gracias a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. La Andalucía by Race, una de las pruebas sin duda más prestigiosas del mundo del ciclismo de montaña, tal como nos confirmaba Carlos Javier Arenas. La victoria en esta cita ha sido para el equipo Canyon Northwave NTV Team, formado por Andrea Sewell y Martin Stosek. El tiempo empleado por esta pareja fue de 14 horas 31 minutos 15 segundos. Willier Pirelli fue el segundo equipo, formado por Wout Alleman y Fabian Ravensteiner, que emplearon un tiempo de 14 horas 37 minutos 15 segundos. Y la tercera posición para Buff Megamo NTV Team, de Hans Becking y José Díaz, con un tiempo de 14 horas 40 minutos 58 segundos. El equipo del Simisur Centauro Bikes, de Carlos Javier Arenas Chacón y Jesús Bracho Benítez, terminó en la posición 53ª, con un tiempo de 20 horas 4 minutos 45 segundos. Seguimos con el ciclismo y de cerca a una de las de los ciclistas que está ahora despuntando, en este caso en el ciclismo ubriqueño de carretera, Alejandro Gómez, componente del Trebujena Academia Juanjo Lobato, y que compite, como saben, en esa categoría junior. Este año debuta con este equipo, ya completó una buena actuación hace una semana, el pasado fin de semana, el anterior, este no sino el anterior, en Extremadura, en Trujillano, y este fin de semana tenía una doble cita, el sábado, el 56º circuito del Guadiana, prueba puntuable para la Copa de España en ruta, que se celebró en la localidad extremeña también de Don Benito. Una prueba en la que se terminó llevando la victoria al sprint Pablo Lospitao González, con un tiempo de 2 horas 2 minutos 10 segundos, el mismo tiempo que marcó un grupo, en el que iban escapado también Daniel Cepa y Pedro Cámara. Los tres fueron los que subieron al podium, pero estamos hablando de un grupo de unas 15 unidades que entraron con una ventaja de 32 segundos sobre el grupo principal, en el que estaba Alejandro Gómez Naranjo. Decimos que eso fue en la jornada del sábado, pero el domingo tocaba una nueva prueba del Careva, en este caso la segunda, el trofeo Antonio Gómez Moral, novena subida al Santuario Virgen de la Sierra en Cabra, en Córdoba. Una ruta, una prueba de 23 kilómetros, es una subida en la que en categoría junior la victoria recayó en Pablo Torres Arias, con un tiempo de 43 minutos 43 segundos. A 43 segundos en segunda posición entró Iván Aguilera Pimentel, del Franco Furniture Ciclos Castillo, y en tercera posición el ubriqueño Alejandro Gómez Naranjo, a 50 segundos del vencedor, componente del Trebujena Academia Juanjo Lobato. Una prueba que se le da excepcionalmente bien y que, por cierto, fue la primera prueba en la que debutó en competición oficial en categoría de cadete Alejandro Gómez, y bueno, y vemos que lograba esta tercera posición de la categoría junior y 18º de la general absoluta, casi nada, teniendo en cuenta pues el gran nivel que hay en una prueba puntuable pues para los distintos certámenes regionales. En este caso queríamos destacar que no estuvo solo como ubriqueño, único representante ubriqueño, sino que además también estaban inscritos dos hermanos Castellanos Chillas, Pablo y Jesús, en categoría élite compiten ambos. Jesús terminó en la plaza vigésima, a 8 minutos 9 segundos del vencedor de la prueba, que fue Óscar González, con 42.16, mientras que Pablo Castellanos no entró finalmente en esa clasificación. Pero inscrito estaba. Lo hemos visto ya alternar el maratón BTT y las pruebas de carretera. Veremos si eso tiene continuidad. Y eso es lo más destacado de este fin de semana en lo que se refiere al ciclismo. Pero volvemos a insistir y a repetir que ayer miércoles se abrió el periodo de inscripción en la 19ª Ciclo Deportiva Villa de Ubrique La Patacabra, que se va a celebrar el próximo 22 de mayo y que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, una ciclo deportiva de 100 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.446 metros y que tiene como principal aliciente la subida a dos puertos de primera categoría como son el Boyar y Las Palomas. Este segundo, además, tramo libre cronometrado. El recorrido es el siguiente: Ubrique el Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, donde habrá un avituallamiento y reagrupamiento, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, nuevamente avituallamiento y reagrupamiento, Villaluenga de Rosario, Benucaz y Ubrique. Habrá trofeos a los tres primeros de cada categoría en el tramo libre del Puerto de las Palomas. Es decir, la prueba es de velocidad controlada, excepto en los dos puertos de montaña, el Boyar y de las Palomas, que serán de velocidad libre, y puntuable solo será el segundo, el Puerto de las Palomas. Para aquellos que se quieren inscribir, que tengan en cuenta que solo hay 300 plazas, que habrá un máximo de 300 plazas, que hoy en día este tipo de pruebas están muy solicitadas, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de dos años en los que prácticamente no ha habido ninguna carrera y ahora es cuando están comenzando a programarse. Así que no lo dejen para última hora, tengan en cuenta que se pueden quedar sin plazas si las solicitudes pues son grandes, si la demanda es grande. El precio de la inscripción es de 35 euros para federados y 45 para no federados. Los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, organizadora de la prueba, tienen un precio especial. Aquellos que estén federados pagarán 20 euros y los que no están federados, pues 30. Y en ambos casos, la bolsa del corredor incluirá un maillot de regalo. Y nosotros con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana, pero ya saben, mañana es viernes, así que cambiamos de horario. No tendremos el programa por la tarde, sino al mediodía, en torno a la una. Y decir que mañana nos vamos a centrar en lo que va a ser uno de los grandes acontecimientos deportivos del fin de semana en la Sierra de Cádiz, que es una nueva edición de las 100 millas sierras del Bandolero, que organiza el Club Tritón de Prado del Rey y que arrancarán mañana viernes a partir de las 6 de la tarde en la localidad Poblahora, que este año tenemos tres modalidades. Además de las 100 millas, tenemos bandolerita, 81 kilómetros, y se incluye la novedad de la maratón de montaña de 42 kilómetros con salida desde Villaluenga y meta en Prado del Rey. Como decimos, de eso ya hablaremos mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. It's important if I wanna live.